hogareña tener siempre a mano una botella de Ocho Hermanos. Hace bien porque se hace bien. Ocho Hermanos. Hola, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. La operación técnica en la 690, Martín Valenzuela, y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez. Y en el estudio, Ernestina Arias de la red, la ANRED, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estaba por ahí. Sí, sí, por supuesto. El orden de los factores en este caso no altera el producto. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy bien. Y estábamos escuchando, arrancamos con una publicidad de el anís Ocho Hermanos. ¡Qué rico! Yo me acuerdo de ese anís. ¿Te acordás? Sí. Todavía sí, se vende. Sí, sí. Pero bueno, esta publicidad es una publicidad de hace varias décadas y que se escuchaba mucho en radio. Y justamente, bueno, hoy algunas vamos a seguir escuchando porque es el día de la radio, ¿no? ¡Qué lindo! Qué Es lindo la radio, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué buen homenaje podemos Vamos a hacer recordando algunas publicidades. Lo que pasa que tenemos, lamentablemente tendríamos que hacer un programa especial con la radio para decir la radio de ayer, la radio de hoy, si es lo mismo, qué cambió, si era más interesante. Hoy a veces escucho mucha radio, no sé si te pasa a vos, que a veces sintonizás una radio desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y van pasando los programas, pero todos dicen lo mismo. Sí, sí, sí. Hay una continuidad ideológica y en los temas que se suceden, más o menos lo mismo que si mirar a los canales de televisión de noticias, donde permanentemente te la repiten cada media hora. Sí. Bueno, acá van haciendo las postas, por lo menos lo que yo veo, ¿no?, y lo que siento. Programas, aparte hay programas ómnibus, el que menos tiene son 2 horas, programa de 3-4 horas, y van pasando los periodistas y van quedando los temas. Claro, van imponiendo la agenda, digamos, esto que vos decís, un poco la tele, un poco los diarios, un poco la radio, van imponiendo determinados temas y también van imponiendo determinados personajes. Y sí, y esto que vos decís es verdad, se van pasando esos personajes de programa a programa, de radio a radio. Todos quieren escuchar esa misma voz, esa misma persona, pero no abren realmente, como nosotros planteamos, ¿no?, desde los medios de la red de medios, esa pluralidad de voces que a la cual aspiramos, para tener en esa heterogeneidad, digamos, marcada las diferencias, las diversidades en las que vamos, con las que vamos trabajando. Sí, además, por lo menos en los programas AM, yo lo que veo es que, bueno, hace 20 años atrás, 30, 40 años atrás, por ejemplo, el formato de los programas radiales de media hora se perdieron. Y antes era una cosa normal que hubiera programas de media hora. Radioteatros o programas humorísticos, micros de 15 minutos, donde además se trabajaba en los estudios en forma en vivo, con público incluso, ¿no? Y ahora no, es todo, el formato es prácticamente el mismo para todos los programas. No solo que es el mismo, creo que también hay una cuestión de velocidad y rapidez que van imponiendo, a diferencia de otras épocas, y además esta reiteración constante hace que esa velocidad le dé poca chance al que escucha, a la persona que escucha, de reflexionar sobre un tema. Se da como todo masticado, me parece. Claro. Demasiado elaborado y veloz, varios temas o un solo tema tomado con varios ejes, pero muy a una velocidad importante, diferente a como se daba en otros años. Creo que esa competencia que tiene la radio con otros medios, hoy te enterás por Twitter, por Facebook, por Internet, mucho antes que en la tele y que en la radio. Sí. La tele apela a la espectacularización, a tener la imagen concreta de un hecho. Y si puede ser muy espectacular, mejor. Y la radio, justamente al no tener esa velocidad que da la impronta de la Internet y las nuevas tecnologías, creo que hace esto, ¿no? Hace como un paneo veloz y rápido de diferentes temas, sin dejar que la persona que está escuchando tienda a reflexionar sobre un tema o a tener otra mirada, otra opinión acerca de un mismo tema. Sí, y aparte esa modalidad que se impuso, pseudo participativa, donde dicen que el oyente deja un mensaje, habla, comenta, ¿no? Dice. Y vos sabés que a mí me queda una duda muy grande y algunas veces. Me ha pasado quizá en unas horas de escuchar dos o tres programas de una misma radio, como que en un programa deja Juanita de Berazategui un mensaje, y como a las dos horas escucho la misma voz y es Pepita de Carlos Paz. Digo, no me suena tan, a veces tan, vamos a decir, tan espontáneos los mensajes y los discursos de los oyentes. No sé por qué será una cosa subjetiva mía. Vos también, Luis. Está mal pensar eso. Bueno, pero a pesar de todo, la radio la queremos, y aparte nosotros aquí, en estos programas, en La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos, los que hacemos radio y programas de radio, sí tenemos como principios tratar de hacer otro tipo de radio. Por supuesto, no tenemos los medios quizá económicos o tan tecnológicos, pero bueno, lo hacemos a pulmón y con lo que sabemos, que justamente muchos de los medios no hacen difusión, ¿no? Y en ese sentido vamos ya a empezar el programa y tiramos un par de cosas. Ya vamos a tener la comunicación, esperemos, con Fernando Rufa, compañero de ANRED, sí. Que está en ¿dónde, Ernest? Está en Tribunales, está presenciando un festival que se hace, porque recordamos que estuvimos hablando de Fernando Carreras hace un tiempo acá en este mismo programa, lo venimos mencionando desde los medios alternativos y bueno, ha tenido repercusión en los medios masivos el hecho de que una persona se la endilgue de perejil, vamos a decirlo así, que significa que vamos a hablar de una persona a la cual se le imputan cargos de los cuales es absolutamente inocente. Sí, y bueno, ya lo tenemos entonces en comunicación a Fernando Rufa, nuestro compañero. ¿Qué tal, Fernando? Luis y Ernestina, te saludamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, bien. Hola, bueno. Fernando, ¿cómo estás? ¿Podés contarnos un poco cómo va la situación ahí en Tribunales? Bueno, si bien había sido convocada para las 18, el festival arrancó aproximadamente a las 19, o sea que mientras en esa hora lo que se fue dando es solamente la concentración. La verdad que hay presente un marco amplio, digamos, de organizaciones, movimientos, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y demás, desde el kirchnerismo hasta espacios de izquierda. Está la gente de La Garganta Poderosa también, que organizó alguna serie de actividades, esas intervenciones callejeras que realizan ellos siempre, en estos casos. Están desfilando varias bandas, ya tocó Jamaicaderos, después tocó El Viejo de La Papa que los Parió, y después dieron sus palabras familiares de varios otros casos también de causas armadas, o de casos de gatillo fácil o de desapariciones, como los familiares de Lucena Arruga, los familiares de Lucy Diego, que también en el oeste desarmaron una causa. También estuvo dando sus palabras Enrique Piñeiro, el director del documental, el Ratio Royou, ¿sí? A partir del cual tomó estado público, se hizo masivo, digamos, el conocimiento de la causa de Fernando Carrera. El festival sigue y bueno, se sigue brindando la palabra a varios referentes de diferentes espacios y al final se va a concluir dentro de media hora aproximadamente con la lectura de un documento. Bien, entonces allí no está, ¿está Carreras? No, por ahí, no sabes. No, acá no se lo ve, solamente está el abogado, Federico Davina, que también brindó sus palabras, y familiares y referentes de diferentes espacios. Ajá. Bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue la causa, cómo sigue este proceso. Hoy justamente escuchaba a una de las juezas del tribunal, a la doctora Fernández, creo que es, donde daba unos argumentos que la verdad son muy difíciles de sostener teniendo las pruebas que hay, ¿no? Y ella insiste en que no, por ejemplo, no le fue plantada las armas, sino que la tenían, que la encontraron ahí, donde dice supuestamente que hay testigos, pero también del otro lado dicen que hay testigos que no vieron nada. Es más, que hay testigos que en rueda de presos no lo pudieron reconocer a este muchacho. Sí, acá en los diferentes referentes que fueron desfilando, digamos, por el escenario, remarcan constantemente eso, que todos podemos ser Fernando Carrera, que el armado de causa de la policía y de otros sectores institucionales sigue existiendo, porque tiene que ver con la corrupción, digamos, y con ya cómo está estructurado el sistema desde adentro. También se reclama una reforma judicial en la elección de jueces y la constitución de los tribunales. Eso lo remarcan constantemente todos los familiares. Todavía no, acá no lo están presentando como que ya está, digamos, decidido el destino de Carrera, pero sí como que corre un gran peligro y que, como que es muy probable que pueda volver a estar preso. Que tenga que volver, sí. No, por ahora no, porque todavía creo que están esperando la apelación que hicieron, a ver cómo la resuelven, pero bueno, esto hay que tratar de seguir difundiéndolo y evitando que se cometa nuevamente otra injusticia, ¿no? Evidentemente, por lo que todo está mínimamente conformado, ¿no? Sí, y justamente por el tema de la difusión, acá los organizadores anunciaron hace muy poco, el próximo sábado van a instalar una carpa y van a realizar una proyección del documental de Ratti el Horror Show en Pompeya, exactamente en la zona en donde ocurrió el accidente, luego del tiroteo y la persecución que sufrió en su momento Fernando Carrera, a partir del cual le armaron toda esta causa. Bien. Bueno, Fernando, no sé si Ernestina está todo... No, nada, solamente agradecerle a Fernando. Clarita. Y bueno, saber, esperar que esto tenga una pronta solución y que no suceda como estabas diciendo recién, que había también familiares de otros casos que se van suscitando tanto en provincia como en ciudad con respecto a causas plantadas. Bueno, gracias, Fernando. Bárbaro. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Parte por parte este negro. 43. Entre todos es mejor. 43. Por su tabaco y su largo. Por su filtro y su sabor. 43. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por bien. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. Toma cacho. 43 negros, qué gran cigarrillo. La ley de la vida de venir. Chau, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir vivir. Es cambiar, darle paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejó robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa, el ayer tener que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Y yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesites nueva música nueva, el nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir, vivir intensamente, porque sabes que es vivir, vivir. Cambiar, en cualquier foto vieja lo verás. Chau, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida en el no más y el intento de un casi bebé. Debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flor. Tener que seguir. Estábamos escuchando a Roberto Goyeneche, ¿no? Chau, no va más, qué lindo tango. Qué buena letra, por otra parte. Qué buena letra. Muy bueno. Y lo estábamos recordando porque hoy es el aniversario de su fallecimiento. 68 años tenía, hincha fanático de Platense. El estadio de Platense, la tribuna cabecera, lleva el nombre de Roberto Goyeneche. Vecino de Saavedra. Vecino de Saavedra. Cuando vos entrás por... Tiene una calle. Hay una calle con su nombre, no, pero hay también una gran foto con su cara de sí, perfil sí. Que dice bienvenido a este barrio, bienvenido a Saavedra. Sí, sí. Y bueno, lo queríamos recordar. Y también, no sé si vamos a tener tiempo, pero esas lamentables casualidades, ¿no? Que se dan, que hoy también, un día como hoy, falleció otra cantante y artista muy, muy querida, muy famosa y muy reconocida, como Beba Vidar. También falleció. Espectacular actriz y cantante. Sí. Y falleció también el mismo día. Y el mismo día y el mismo año. Así que bueno, igual en Roberto Goyeneche también queremos recordar a otra tanguera, ¿no? Y hablando de tango, vos sabés que está terminando el Festival Mundial de Tango, el Campeonato Mundial de Tango, que se desarrolló durante estos 10 días aquí en Capital. En Buenos Aires, sí. Y en la final se impusieron la pareja argentina, Maximiliano Cristiano y Jessica Arfenoni, en la categoría Tango Pista. Y el segundo y tercer lugar también estuvo en manos de parejas argentinas. En la ronda final participaron 40 parejas, de las cuales 37 finalistas representaron a Venezuela, Argentina, Colombia, Italia, Estados Unidos, Rusia, Costa Rica, Brasil, Chile y México. Mirá vos, llegó hasta Rusia, no me lo veo a Gorbachev bailando un tango. Te quedaste, ¿no?, en el tiempo igual. O a Putin. Claro, a Putin. Yo a Putin no me lo imagino haciendo nada. Claro, no. Nada bueno. Nada bueno, sí. Nada bueno. Bueno, dice que los tres restantes lugares fueron ocupados por las parejas ganadoras del campeonato de la ciudad y la campeona europea proveniente de Grecia. El jurado de la gran final de Tango Pista estuvo integrado por Miguel Miguel Ángel Soto, Pancho Pey, Lorena Emocida, Ana María Shapira, Elina Roldán, Melina Bruffman y Daniel García. Y el certamen consagró a los mejores bailarines que se evaluaron por su elegancia, musicalidad y creatividad. Y además los ganadores se llevaron 40.000 pesitos de premio. Ah, no está, pero si sabía me anotaba yo también. No está nada mal. Desconocía el premio, mirá. Hay que bailar, ¿eh? Y con razón vinieron tantas personas de todos esos países. Hay que bailar, sí, pero... Además, bueno, no fue solamente festival de baile, ¿no? Sino que directamente hubo muchos espectáculos, muchos recitales. El domingo hubo también en La Boca un concierto de tango. La verdad que es interesante para quienes nos gusta el tango. Yo lamentablemente no pude ir a ver ninguno de los de los espectáculos que se hicieron, pero un poco lo seguí y sí, mueve mucha gente y viene mucha gente de otras provincias como del exterior a participar. Ya se convirtió en un evento bastante, vamos a decir, masivo y popular. Sí, aquí. De hecho mencionaban que esta edición es la que más personas ha convocado, ¿no? Como que esto que vos decís, el fenómeno va creciendo año a año, claro. Y este año suscitó una catarata de turistas que vinieron a... Y lo que pasa es que Macri nos hace bailar a todos. Ese es el tema, ¿qué va a hacer? Pero bueno, más allá de eso, el Festival de Tango fue bueno, fue un éxito y lo prueba la cantidad de gente que estuvo en cada uno de los lugares donde hubo algún espectáculo. Bueno, vamos y venimos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Vamos a Huico Coñal. Vamos a Huico Coñal. Alegría y diversión con el Huico Fon. Con el Huico Fon. Bien, y seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Ernestina, vos tenías algo para comentar porque hay una cuestión gremial que se viene dando hace bastante tiempo, una lucha por la reincorporación de un trabajador, ¿no? Sí, como comentabas al principio del programa y lo habíamos comentado también por internet, este programa va a estar con algunos temitas sindicales, ¿no? Uh-huh. Uno de esos es... la discriminación gremial que está sufriendo un trabajador de la línea 135, que pertenece a la línea 135 a la empresa Dota, que para que te des una idea, para que se den una idea a los oyentes, Dota tiene más de la mitad de todas las líneas que operan en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Entonces, estamos hablando de una empresa que tiene muchos ramales, muchas líneas, cosa que... está, quebrantando la ley de monopolios, es decir, sí. Estamos hablando de una empresa que tiene casi todas las líneas de la ciudad de Buenos Aires y bueno, está persiguiendo a quienes debaten sobre eso, discuten sobre eso como trabajadores y que además no dejan, no permiten que se explote de esta manera a los choferes, ¿no? Con muchas horas de trabajo, con recorridos imposibles a veces de hacer en determinados horarios y que van mermando, van cambiando, digamos, en lo que significa el tema de las los recorridos, digamos, cada cuánto envían un micro, ¿no? La gente se enoja en las horas picos porque no mandan cantidad necesaria de micros y se enoja con el chofer, que es la cara, claro, visible de la empresa en ese momento. El chofer está repasado de horas arriba del volante, les explica que a esa hora justamente la empresa, para achicar el gasto de pagarle a otro chofer, de pagar, de tener otro micro, envía la cantidad de micros que envía como si fuese, en vez de hora pico, cualquier momento del día. Uh-huh. Ante estas situaciones de injusticia, los trabajadores eligieron un delegado gremial, lo eligieron a Germán Amor. Él se erige como delegado, empieza a hacer estos reclamos y ¿qué pasa con la empresa? Decide echarlo. O sea, sí. No respeta que el delegado gremial justamente es una persona que no se puede echar. Entonces, bueno, hay este jueves a las 10 de la mañana una movilización para pedir por la reincorporación de Germán Amor, que está en una situación bastante conflictiva porque es una persona que que no ha conseguido otro trabajo y que tiene que sostener una familia. Claro. Entonces, bueno, se han hecho diversos también, se han hecho diversos, diversas actividades para recaudar fondos, para, como se hace siempre, en un fondo de huelga, en los casos en los que hay personas echadas por las empresas, por las fábricas, que se solidarizan otros trabajadores y realizan estas actividades. Sí, y digamos que justamente hoy un grupo de compañeros de otros gremios también se fueron a solidarizar a la puerta de la empresa haciendo una volanteada para explicar la situación del compañero, y como no podía ser de otra manera, porque no se bancan lo que es ni la democracia ni la representación sindical, una patota y delegados de ahí de la UTA los fueron a amenazar, les pegaron, los prepotearon y los agredieron, tanto a Mor como a otros compañeros. Si bien no pasó a mayores, porque hubo varios compañeros que estaban allí solidarizándose, había otros dos también compañeros despedidos junto con el flaco Amor. Sí, estamos hablando de Cristian Morel, que es de la línea 32, claro, que también pertenece a DOTA. A la misma empresa. Sí, claro, a la misma empresa. En principio pudieron hacer esa volanteada explicándole a sus compañeros cuál era la situación y el pedido de solidaridad, pero hubo varias organizaciones que evidentemente en una posición correcta, que es ayudar y solidarizarse con los demás trabajadores, allí estuvieron. Así sí, que podemos mencionar esas agrupaciones, son La Brecha, Encuentro Sindical Clasista de Base, Red de Trabajadores, Fora y El Mortero. Estuvieron solidarizándose con estos trabajadores y convocan de esas mismas organizaciones y otros trabajadores también a acompañar y participar en la marcha que se va a realizar, el jueves 29 a las 10 de la mañana en el juzgado número 17, Roque Sáenz Peña 760. Ahí es donde están convocando para movilizarse y solidarizarse con el flaco, que le dicen así a Germán Amor. Bueno, esperemos que tenga una respuesta favorable. En general cuesta, pero a veces los fallos estos siempre terminan siendo, muchas veces, la justicia falla a favor del trabajador en una instancia, pero las patronales desconocen esas medidas y no las respetan. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y justamente siguiendo con el tema de los conflictos sindicales, otro que nosotros desde nuestro programa le hemos dado mucho lugar, porque aquí sí se ponen de acuerdo, y siempre lo reitero, tanto los medios masivos de la Corpo como los medios de los medios hegemónicos afines al gobierno. Porque cuando el problema es reconocer los derechos de un trabajador, no lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, Clarín le pega permanentemente al gobierno con la política de Mariano Recalde, las Aerolíneas Argentinas, denunciando todos los estropicios que supuestamente están haciendo. Todo tiene que ver con una cuestión económica, por el juego de negocios, como ahora con LAN, donde están peleándose entre ellos a ver si le dan o no le dan un hangar, si le sacan o no le sacan las rutas aquí en el país. Y entonces Clarín aprovecha y le da con un caño denunciando todas las tropelías que hace Mariano Recalde. Por supuesto, el gobierno le contesta a través de sus medio amigos diciendo que no, que está todo bien, que son todos puros y castos. Lo que ninguno de los dos dice, que hace más de un año Aerolíneas Argentina con Mariano Recalde echó justamente a un compañero trabajador, era delegado allí en Aeroparque, Cristian Fontana. Nosotros lo hemos entrevistado varias veces aquí a Cristian, y todavía Mariano Recalde tiene la caradurez de no reincorporarlo, a pesar que ya en varias instancias la justicia le exige a Mariano Recalde que lo tiene que reincorporar porque fue injustificada la causa. Desde ya, por supuesto, como el caso de Amor y tantos otros, la patronal lo echó por estar haciendo una actividad lícita, como es la actividad sindical, y haciendo un trabajo de repartir volantes, pegar afiche y demás en su lugar de trabajo, que en ningún lugar está prohibido, no hay nada que lo diga que no se puede hacer eso. Es más, ni siquiera en horario de trabajo está prohibido. Justamente hay que hacerlo en horario de trabajo. Él lo estaba haciendo y lo echaron. Así que Cristian sigue peleando. Ahí hay también una comisión de apoyo a la reincorporación de Cristian, que se vienen haciendo bastantes movidas, donde también están todas estas organizaciones que nombró Ernestina, otras más, como Rompiendo Cadenas, la corriente Rompiendo Cadenas. Y Cristian ya está bastante preocupado en la insistencia y en este rechazo de la patronal de Aerolíneas de no reincorporarlo. Y justamente una de las cosas que estaba pidiendo era, ya iba a ser una movida donde se iba a presentar a trabajar con el acta o con la resolución de la justicia en la mano, y esto lo va a hacer el día viernes a las 13 horas, va a ir al aeroparque, porque él había pedido su reincorporación a través de una carta de documento, y la empresa le dice que ellos no están incumpliendo nada porque la sentencia no está firme. Dice que si bien esto es cierto, porque la medida fue apelada por la empresa, por claro. La empresa, sí. También es cierto que por orden judicial tienen que reinstalarlo, ya que a pedido del abogado la sentencia no tiene efecto devolutivo, dice, es decir, no es suspensivo, sino que tienen que devolverle derecho a trabajar, en todo caso hasta que se termine la causa de fondo, ¿no? Entonces acá comentan, Cristian, que me mandó un correíto, dice, una nueva maniobra que busca patear la pelota para adelante, aduciendo a la empresa desconocimiento de la obligación a reinstalarme. Entonces dice, como, bueno, se presentó un nuevo telegrama al juzgado, aparte hay conflicto en el gremio de Piumato, en el judiciales, el día viernes, si no hay ninguna otra circunstancia que lo impida, se va a hacer a las 13 horas una convocatoria al aeroparque para tratar de que se concrete la reinstalación, agotadas ya todas las instancias previas. De no ocurrir eso, dice, bueno, iniciará alguna otra acción contra Mariano Recalde porque está incumpliendo. Pero en este caso Clarín, que despide Mariano Recalde, trabajadores, lo obvia, no dice nada, no lo denuncia. Eso sí, denuncia que se pierden negocios entre ellos. ¿Sí? Sí, sí, está haciendo toda una apología, ¿no?, de lo que son las empresas. Claro, pero privadas. a costa de los trabajadores. Claro. Así que bueno, esperemos que vamos a seguir con este tema. A Cristian, quizá la semana próxima lo llamemos para ver cómo evolucionó su problema, y desde acá le mandamos nuestra solidaridad. Ya seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y hoy tenemos un programa que, si bien tratamos de reflejar los problemas sindicales, en este caso vamos a tocar uno que se circunscribe acá a Capital o Gran Buenos Aires, y no tiene que ver con una provincia de nuestro país, Jujuy, donde allí también hace unos días, unas semanas, hubo unas elecciones en el Sindicato de Municipales de Jujuy, donde un referente, un activista, un dirigente político y sindical muy reconocido como Carlos Perro Santillán, con una lista, le ganó las elecciones a un sector de una burocracia ahí bastante arraigada en todas las en todas esas estructuras políticas que hay en esas provincias y demás, y no le quieren dar el sindicato. Ganó por más del 65% de los votos. Así de fácil, así de... Le tomaron el sindicato y le niegan el sindicato. Claro que, bueno, es algo bastante preocupante, porque no tienen ningún tipo de argumento. Una lista opositora a cualquier sindicato que gane por una diferencia tan grande, es imposible, primero, que lo haya hecho con fraude, porque generalmente los oficialismos son los que controlan todo el aparato para poder hacer eso. Entonces, ya desde el vamos no podemos creer. O sea, ganó genuinamente, aparte porque es un dirigente reconocido. El perro, no nos olvidemos que fue uno de los dirigentes que en la década de los 90 peleó y se enfrentó también a todas las políticas del menemato en el interior, ¿no? En las provincias, que las dejó liquidadas. Sí, fue uno de los primeros que en los años 90 empezó a aparecer en distintos medios con muchas medidas, muchas de ellas se pueden decir radicalizadas, pero muchas con bastante razón. Porque se estaban efectuando muchos despidos, había una pobreza, una miseria impresionante, y los medios masivos estaban omitían mostrar esto para, bueno, nada, como lo que siempre decimos, ¿no? Para estar de acuerdo con los gobiernos de turno. Y bueno, y la cara más visible de las luchas del norte argentino fue la de Carlos Perro Santillán, que, como vos decías, el 24 de julio se efectuaron estas elecciones de la comisión directiva del CEOM, estamos hablando del Sindicato de Municipales de Jujuy, y bueno, la lista blanca que encabezó en el CEOM Carlos Perro Santillán se llevó más del 64% de votos, algo que es bastante impactante cuando te presentás primera vez o primeras veces, ¿no? Que, como vos lo decías, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que esto ocurrió a mediados de julio, 24 de julio, y estamos en agosto y todavía, terminando agosto, y todavía no quieren reconocer el hecho de que haya ganado esas elecciones. Sí, y no solo eso, sino que justamente en estos días, en una asamblea que estaba haciendo Carlos Santillán junto con otros compañeros en un lugar de trabajo, se le presentaron justamente estos burócratas, estas patotas, y los agredieron, impidiendo poder desarrollar o querer impedir el desarrollo de la asamblea. A partir de las 8 de la mañana se presentaron ahí en el corralón municipal, donde había sido convocada justamente la asamblea para determinar algunas medidas a seguir, porque están reclamando una recomposición salarial, ¿no? Que vienen pidiendo todos los trabajadores estatales allí en Jujuy. Y cuando, bueno, empezaron a juntarse, a acercarse ahí al lugar de la reunión, aparecieron dos camionetas con supuestamente, el comunicado dice que un tal Hugo Prieto, dirigente usurpador del sindicato, ¿no? Uh-huh. Junto con otros y varios matones empezaron a insultar y amenazar a la gente. Lo que dicen ellos es que, bueno, que en realidad el objetivo era el impedimento de realizar la asamblea, ¿no? Hubo golpes de puño, empujones, que ahí entonces lo empezaron a amenazar a él y a la familia, diciendo que lo iban a matar y que iban a traer a Milagro Salas, que es una de las dirigentes también ahí que está enfrentada con el Perro Santillán y también con otras organizaciones sociales de allá también. También cabe decir que no es solamente la organización social donde está ella u otras donde está el Perro Santillán, sino que también hay otras un poco más pequeñas que comparten ahí en la capital jujeña también espacio, y que ella, bueno, han denunciado que con métodos bastante conflictivos, como patotas y, bueno, gente que armada los amedrenta y los amenaza. Sí, y en realidad pasa lo que pasa en muchos lugares, pero en el caso de Jujuy, por supuesto, tampoco ningún medio de comunicación masivo, por lo menos de acá de Buenos Aires, ni se han enterado ni han querido sacar nada, porque no salió absolutamente nada y no informaron absolutamente nada. Creo que el único que sacó algo, me parece, yo no lo vi por lo que escuché o por lo que poco que leí, es algún informe que hizo la Nata el domingo pasado o el otro domingo, me parece. Pero nada más que eso. Después, los demás medios, yo por lo menos no leí nada que hayan levantado. Y nos parece que también desde acá, desde Buenos Aires, tenemos que darle difusión a lo que pasa en otras provincias, porque no solamente hay conflictos sindicales en Buenos Aires. En Buenos Aires, no, desde ya. Hay trabajadores en todo el país. Y este, si bien no es un conflicto directamente con ninguna patronal, evidentemente hay una sociedad de un sector de este sindicato, de los municipales de Jujuy, con sus gobernantes, porque están en última instancia dejándolos hacer. No, seguro, y cuando media una amenaza de muerte, desde ya que tampoco podemos dejarlo pasar así nomás de largo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, respecto a la amenaza de muerte, ellos ya hicieron la denuncia correspondiente. Esperemos que, bueno, la justicia, la policía, quienes nos escuchan, no se rían mientras le estamos comentando esto, puedan hacer algo. Creemos que no va a ser mucho lo que pueda hacer, salvo, como siempre, que haya una gran movilización, que los propios trabajadores de abajo se organicen y peleen y reclamen, entonces que se vean obligados las autoridades a tomar cartas en el asunto. Pero esta disputa, bueno, es la verdad que es un reflejo de lo que todavía queda, lamentablemente, en el sindicalismo de la Argentina, ¿no? Burócratas que se clavan en sus sillones por años, por décadas, y cuando surge alguna dirigencia nueva o con otra propuesta democrática, tratan de impedirlo. Y para esto también la utilización de fuerza de choque, ¿no? Vale como otro dato comentar que hace unas semanas, en el barrio donde tiene Milagro Salas asentada su organización, también viven otros militantes, otras personas de otras organizaciones, y fue echado de una de las casas una persona que adhiere y que está participando en la organización del Perro Santillán. Sí, sí. O sea que ni siquiera, o sea, eso no es que solo se está en el sindicato, sino que también se traslada a otros espacios donde se está militando. Bien, bueno, vamos a una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Se alguém pudesse ser um Siboney boiando a flor do sol, se alguém seu arquipélago, seu rei, seu golfo e seu farol, captasse a cor das cores, da razão, do sal, da vida, chegasse a ler o que este amor tem como ler. Se alguém judeu, iorubá, nissei, bundo, rei na diáspora, abrisse as suas asas sobre o mundo sem ter nem precisar, e o mundo abrisse já por sua vez asas e pétalas, não é bem talvez em flor que se desfer o que este amor. Tua boca brilhando, boca de mulher, nem mel nem mentira, o que ela me fez sofrer, o que ela me deu de prazer, o que de mim ninguém tira. Paz e minha ira, boca, tua boca, boca, tua boca, cala minha boca. Se alguém cantasse mais do que ninguém, do que o silêncio, grito mais íntimo e remoto, perto, além, mais feio e mais bonito. Se alguém pudesse erguer seu Gilgal em Betânia, que anjo exterminador vem como guia o deste amor. Se alguém em algum bolero, em algum som, perdesse a máscara, que achasse verdadeiro e muito bom o que não passará. Din-din, a lua brilharia mais no céu da ilha, e a luz da maravilha, e a luz do amor sobre este amor. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y viste, Ernestina, que estábamos escuchando ese tango de Goyeneche. Sí. Chau, sí. No va más. Sí. Bueno, ¿sabés lo que no va más? A ver, decime. Decime, pará, pero con, despacito porque algo, me da miedo. Bueno. Me da miedo. Lo que no va más es el actual, la actual escala del mínimo no imponible. La presidenta Cristina Fernández informó que a partir del 1 de septiembre los haberes brutos inferiores a los 15.000 pesos de los trabajadores, tanto solteros como casados, a partir de ahora no hay diferencia entre mínimo para mínimo no imponible para trabajadores solteros o casados, van a estar exceptuados del pago al impuesto a las ganancias. O sea, una muy buena medida que se le estaba reclamando a la presidenta, y parece que después que contó los votitos en las PASO, dijo, acá algo tenemos que hacer. Y el reclamo que se le estaba haciendo, si bien consideramos que sigue siendo una medida que no tendría que existir de, como lo que se llama impuesto a las ganancias, pero bueno, es importante porque va a haber un sector de trabajadores asalariados que ya no van a aportar lo que es la barbaridad que se estaba aportando, ¿no? Y más que teniendo en cuenta el costo de vida, la inflación galopante y los aumentos de paritaria que prácticamente en muchos casos quedaban desfigurados porque saltabas un peso más arriba de la escala y te descontaban todo. La diferencia que hace un año electoral, ¿eh? Y bueno, tendría que haber elecciones todos los años, parece, ¿no? ahora, ¿recordás que la semana pasada en Santa Cruz se reunió con los empresarios? Sí. Y unos dirigentes sindicales, burócratas sindicales, mejor dicho, para acordar entre ellos el tema de, bueno, algunas cuestiones de medidas económicas. Y Méndez, que no es Menem. ¿El de la huya? Méndez, sí. El verdadero Méndez, no el otro. El verdadero Méndez, sí. Bueno, resulta que sí, el de la huya. Él dijo que él no tenía ningún problema que le subieran el mínimo imponible a los trabajadores, siempre y cuando que no lo sacaran de ellos, de su bolsillo, de los empresarios. O sea que, entonces, por ahora, vamos a ver si se toman algunas otras medidas. No lo creo, porque también estamos en un año electoral. ¿Quién paga el costo de esto? El propio Estado, porque el Estado se va a hacer cargo del déficit que supone no recaudar esa cantidad de dinero. Va a haber más o menos le va a significar un costo fiscal, un esfuerzo fiscal de 1.317 millones de pesos. O sea que por ahora no va a sacárselo de ningún lado, se lo van a sacar de la arca del Estado en este momento que está habiendo pérdida de reservas, ¿no? Sí, está habiendo varias. O sea, estaba viendo la noticia también acerca de los fondos buitre y ese fallo judicial, bueno, que hablaba acerca de los bonos de la deuda y la plata que tendría que poner Argentina en el caso de que le vaya mal en esa instancia judicial. Sí, Echegaray lo que dijo que este paquete total de deducciones representa más o menos total final 4.400 millones de pesos para el Estado, que dice que solicitó el compromiso de los empresarios para que mantengan a los trabajadores registrados y asegurar los beneficios de la medida, pero también señaló que para compartir el esfuerzo, lo que sí van a hacer, van a grabar un 15% la compra-venta de acciones y títulos que no coticen en la bolsa de valores. Y también se aplicará una tasa del 10% a la distribución de dividendos de las acciones. Echegaray dice de esta manera que descartó grabar los ahorros en plazo fijo y el mercado de capitales porque consideró que significaría desalentar que los argentinos inviertan en las empresas que operan en el país. Dice, estas son las medidas razonables que el gobierno puede adoptar para seguir construyendo la calidad de vida de todos los argentinos. O sea que, en realidad, bueno, una parte la van a grabar con esto de los títulos, el 15% de la compra y venta de títulos y de la bolsa, pero quizás está bien que no se graben los plazos fijos hasta determinado monto, porque a veces están planteando, que incentivando a la gente que ahorre, y en realidad, por ahí, si vos estás poniendo 5, 10, 15 mil pesos en un plazo fijo y que te lo graben, es un ahorro de nada y además no reditúa en plata. El tema es las grandes inversiones, los grandes plazos fijos que se hacen, que a veces se hacen por una semana y de muchos millones, porque son pases a veces de plata que se hace esperando. Y ahí sí se podría juntar, pero como eso es plata de los grandes empresarios, socios de ellos... Eso no se va a tocar, Luis. No lo van a tocar, eso seguro. Eso seguro que no lo van a tocar. Pero digo, es una pena que no se pueda avanzar en el sentido de decir, bueno, que alguien pague, ¿no? Y la otra medida que tomó también es con respecto a las asignaciones familiares. Los sueldos de 4.800 pesos van a cobrar 460 pesos de asignación familiar. De 4.800 a 6.000 van a cobrar 320 por hijo. Y entre 6.000 y 7.200 y de 7.001 a 30.000, 110 pesos. Y dice que para cobrar la asignación, el sueldo de cada uno de los integrantes del grupo familiar no puede superar los 15.000 pesos. Así que bueno, es una medida, dentro de todo, que se va a ver reflejada a partir del 1 de septiembre en los saberes de muchos de los trabajadores, ¿no? Bueno, acá nos está haciendo seña Braulio, nuestro operador y el único que tiene claro cuánto tiempo nos falta, que ya nos estamos por ir. Ernest. Bueno, listo, por hoy. Por hoy, suficiente. Bueno, ya nos vamos con todas las noticias sindicales como para saber en estos días qué es lo que va a pasar con algunos trabajadores, ¿no? Esto que decíamos de las movilizaciones, también, las marchas. Sí, lamentablemente no pudimos hablar con el perro Santillán, esperemos la semana que viene poder charlar con él para que nos explique cómo está la cosa, porque no creo que en una semana se le resuelva, lamentablemente. Ojalá que sí. Y si se resolvió, mejor. Sí, hablar obviamente. Cómo lo resolvieron. Desde ya que también va a tener este espacio para que pueda comentar totalmente, cómo sucede esa totalmente. Situación. Bueno, le agradecemos a Cristina y a Claudia, que nos están, entre otros, escuchando también por... Saludos a ellas. ...por internet. Gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias, Braulio. Gracias a nuestro compañero allá en la 690, Martín Valenzuela, Ernest. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes. Y a seguir... ya empieza septiembre el martes. Ya empieza septiembre. Sí. Y a seguir construyendo Anredo. ¿Sí? Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros, por la Red Nacional de Medios Alternativos, no se vayan porque ahora en La Retaguardia viene el panorama semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, hasta la semana que viene.